Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Llega Lo Opuesto, programa periodístico en la primera mañana de La Tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info, mochila de info para el día. Toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola. Hoy. La primera, un día para hablar toda la mañana, toda la tarde de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no solo por el fallo sobre el Consejo de la Magistratura, sobre el que vamos a volver en un ratito nomás, sino también porque ayer dictó otro fallo la Corte, que obviamente no van a encontrar en ningún diario, pero que en el mundo sindical va a ser un ruido. Otro fallo sobre libertad sindical, la Corte volvió a pegarle a la ley de asociaciones sindicales. Sigue los pasos que abrió en el 2008-2009, así que una corte muy activa y se viene la ley de medios. O sea, que un fallo a favor de Yasky, por ejemplo. Un fallo a favor de Yasky, a favor de Genaro. No, pero es interesante decirlo que es a favor de Yasky, ¿no? Claramente, claramente. Sí. Y la segunda cuestión para abrir la mañana es, le mandamos un muy fuerte abrazo a todos los amigos que nos están escuchando en La Plata por FM Radio Nauta. 4 grados bajo cero de sensación térmica en La Plata. Hola, La Plata. Muchachos, si están escuchando la radio en casa, no salgan porque hace un frío. Entre el frío y Bruguera no los invitamos para nada. Ah, pero nosotros tenemos más. 3 grados la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Como decíamos, en La Plata, mucho más frío. 1 grado bajo cero, 4 grados bajo cero de sensación térmica. Para hoy la máxima, 11 grados, cuando acaban de pasar 10 minutos de las 8 de la mañana. 4864-0489 y 4866-1095 son los dos teléfonos que tiene esta radio. Cada día más bonita, cada día más linda. No saben lo lindo que es abrir la radio a eso de las 7 de la mañana. Estamos en Facebook, en Twitter, nos pueden escribir a contacto@llevalopuesto.com.ar y se pueden dar una vuelta por la radio. Che, hoy a la tarde festejamos, brindamos por un nuevo cumpleaños, el 24 de esta querida FM La Tribu, y el sábado tenemos fiesta. Noticias a tu alcance en Lleva Lo Opuesto. La Corte le dijo no a la reforma. El máximo tribunal declaró inconstitucionales 4 artículos de la ley que impuso reformas al Consejo de la Magistratura. De esta manera quedó sin efecto la ampliación del número de miembros y la elección popular de los consejeros. El fallo de la Corte tuvo la única disidencia de Eugenio Zaffaroni. Ay, Pino, Pino. Fernando Pino Solanas reivindicó su acuerdo electoral con Elisa Carrió y mantuvo un duro cruce con exmilitantes de la juventud bonaerense de Proyecto Sur. Frente a las críticas a su alianza con sectores del radicalismo, Solanas afirmó que quienes se alejaron de su partido tienen una mirada muy testimonial e ideologizada. Los muchachos de la juventud lo mandaron a ver la hora de los hornos. Claro. María Julia acumula condenas. María Julia Alzogaray fue sentenciada a 4 años de prisión por contratación irregular de pasantes durante su gestión al frente de la Secretaría de Recursos Naturales durante la presidencia de Menem. En caso de que la pena quede firme, irá presa porque ya tiene una condena anterior a 3 años de prisión por enriquecimiento ilícito. Vamos a escuchar la sentencia. Condenar a María Julia Alzogaray, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a las penas de 4 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, por considerarla coautora penalmente responsable del delito de peculado por el que fue acusada. Artículos 19, 40, 41, 45 y 261, primer párrafo del Código Penal de la Nación, y artículos 403, 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación. Nuevas indagatorias sobre la tragedia de Castelar. El fiscal federal de Morón, Sebastián Basso, solicitó la declaración indagatoria de otras tres personas por el accidente del tren Sarmiento en la localidad bonaerense de Castelar. Se trata de dos empleados ferroviarios y un ingeniero electromecánico de Enfer, que deberán declarar tras los dichos del conductor del tren que chocó, hasta ahora el único imputado en la causa. Los funcionarios, los empresarios, bien, gracias. Brasil movilizado. Al menos 50.000 personas salieron a las calles de San Pablo para expresar su indignación en contra del aumento del transporte público y por los gastos de cara al Mundial 2014. Además, manifestantes intentaron tomar la alcaldía. Se trata de la sexta jornada de movilizaciones en el país que ya puso en jaque a las autoridades de la FIFA. Si tocan a la FIFA, mamita. Vamos a escuchar a Rafael Holanda, estudiante y militante del Partido de los Trabajadores Brasileños, del PT. Una lucha contra los gastos demasiado grandes en la Copa del Mundo, en el Mundial, que son muy grandes. El Brasil aún enfrenta problemas en la salud, educación. Entonces es una pregunta sobre la prioridad de esos gastos. También es una movilización en contra de los aumentos de los precios de los ônibus, el transporte en Brasil. Entonces, no es un liderazgo de los partidos, ni de derecha, ni de izquierda, pero un nuevo tipo de movilización, y no en contra justamente de la persona de Dilma, o el gobierno de Dilma, o pidiendo la salida de Dilma. 14 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Arrancamos, llegó a lo puesto, tenemos una horita de mucha información, mucha música. La temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, 2 grados 5 en La Plata, 1 grado bajo cero, 4 grados bajo cero de sensación térmica, qué frío. Este miércoles es un viernes y arrancamos muy arriba. Anabel, Los Gardelitos, para Lucas de Berazategui. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Lleva lo Puesto. Mucho revuelo ayer en el cuarto piso de tribunales. Talcahuano. Talcahuano. El cuarto piso del edificio de Talcahuano 550, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictó un fallo que se esperaba, era un fallo esperado, en el cual declaró la inconstitucionalidad de la ley que reformó el Consejo de la Magistratura. Esto es, sin dudas, el tema del día, no solo por la discusión jurídica, las implicancias políticas, sino porque tal vez sea la primera vez en mucho tiempo que la Corte se enfrenta abiertamente al gobierno nacional. La información básica de ayer, lo adelantábamos un poco en los títulos, es que la Corte finalmente trató una de las tantas causas que estaban presentadas a lo largo de todo el país, en este caso la causa que había fallado la jueza María Romilda Servini de Cubría. El gobierno nacional, recordemos, había ido en per saltum a la Corte. La Corte le imprimió un trámite muy rápido, no quería dejar margen a dudas. Dictaminó la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, dijo que la ley estaba bien. Esto fue a la Corte y la Corte tardó menos de 24 horas en decir: señores, esta ley es inconstitucional. Lo dijo en un fallo muy contundente, 6-1, sí, con Bolivia. La única disidencia de Eugenio Raúl Zaffaroni, sí, que hizo algún malabar para explicar por qué hace 20 años, cuando fue la reforma constitucional, opinó una cosa y ahora opina otra. Pero, en términos generales, lo que hizo la Corte fue analizar cuatro artículos que son el corazón de la reforma: la ampliación del número de miembros del Consejo de la Magistratura y el mecanismo de elección, sí, de los miembros del Consejo. ¿De todos los miembros o solamente de esa parte ampliada? Solamente de la parte ampliada, que es la representación de los abogados, de los jueces y de los académicos. No de los representantes del Parlamento o del Poder Ejecutivo, que en realidad la reforma no había tocado. Sí. Esos miembros siguen, digo, no habían sido modificados con la ley que trató el Congreso. Estos cuatro artículos en realidad son el corazón de la ley. La Corte en realidad utilizó argumentos tanto técnicos como políticos. Los políticos están más velados. Sí. Ahora, escuchemos, en primer lugar, qué decía ayer mismo el ministro de Justicia, Julio Alac, como las primeras repercusiones oficiales frente al fallo de la Corte. El fallo de la Corte lamentablemente desconoce la voluntad popular que está expresada en el Congreso de la Nación. Y bueno, lamentablemente el pueblo que quería votar, en este caso no podrá votar para elegir a quienes acceden a los cargos públicos como funcionarios públicos, ¿no? Porque no son jueces que van a dictar sentencias, son funcionarios públicos. Nuestra idea es respetar el fallo que ha dictado la Corte en esta ocasión y mantener esta etapa de discusión pública, de esclarecimiento, de necesidad de que el Poder Judicial es el único de los tres poderes que no tiene un origen democrático. Gran parte de la discusión, sí, se dio en términos de si estaba en juego o no la voluntad popular. Es decir, los consejos elegidos por estamentos, los jueces eligiendo a los jueces, los abogados eligiendo a los abogados, los académicos eligiendo a los abogados, o si esto tenía que ser electo por el pueblo. ¿Qué dice la Corte? Dos líneas fulminantes. Leo textual. No es posible que bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico, pues nada contraría más a los intereses del pueblo que la propia transgresión constitucional. Lo que le está diciendo la Corte al gobierno es: los intereses del pueblo no los decide usted, los decide la Constitución. Y usted, en nombre de los intereses del pueblo, no puede violar la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Efectivamente, que a los representantes de cada uno de estos estamentos los eligen sus pares. Puede no gustarnos. De hecho, a mí personalmente me parece una aberración, sí, propia de la Edad Media. Pero la Constitución, lamentablemente, dice eso. Ahora, claro, la Corte dice, hay dos voluntades, por lo menos. Una voluntad corta, que es la voluntad coyuntural que plantea que hay que modificar esa situación, y una voluntad más larga, más estructural, que es cómo se votó una Constitución. Exactamente. Que esto es el ABC del derecho constitucional desde los primeros palotes que uno hace, no en la Facultad de Derecho. Sí, claro, en educación cívica. En derecho, ¿no? En educación cívica en la secundaria. Ahora, esto fue básicamente el corazón de los argumentos técnicos de la Corte. Ahora, en el fondo, también había una discusión política de peso, porque lo cierto es que el gobierno nacional ya hace un tiempo que puso a la Corte y al Poder Judicial en general en la mira de su objetivo. Le puso la mira entre ceja y ceja. Y en este sentido, la Corte, que es un órgano político por excelencia, que tiene mucha muñeca política, dijo: ah, sí, yo soy el enemigo. Entonces, donde me dejas un flanco abierto, te la devuelvo. Y se la devuelve en forma muy contundente. A ver, en principio, para pensar un poco, vos decís, el gobierno eligió un enemigo y lo que parece pasar ahora es que la Corte recogió el guante. De alguna manera recogió, decís, sí, si vos querés que yo me constituya como una figura pública de pelea política y de construcción de tu propia organización a partir de un opuesto, de un otro, bueno, yo puedo ser el otro porque no te voy a dar esta no te la doy. Que tiene que además que ver con parte de lo que es la familia judicial, ¿no? La Corte marcó la cancha, sin ninguna duda, dijo, hasta acá llegamos. Ahora, dos cosas con esto. Efectivamente, el gobierno construye de acá a un tiempo un enemigo bastante golpeable por dos cosas. En principio, porque no modifica ninguna estructura de poder real grave, directa. Otra cosa sería pelearse con la UIA, por ejemplo. Claro. Tendría razones para hacerlo. Todos sabemos las razones que uno tendría para hacer ese tipo de peleas. O con las fuerzas del campo real, ¿no? Sacando esta idea de la mesa de enlace, sino tocar en serio, punzar ahí ganancia, por ejemplo, no. De hecho, están a los mismos con Grobocopatel de vuelta. Perfecto. Construye este enemigo que es mucho más golpeable, no solamente porque no modifica nada, sino porque la segunda característica es que efectivamente en los sectores populares, un magistrado, un juez, no es el tipo que uno invitaría a tomar una cerveza. Recordemos. Todo lo contrario. Tipos que tienen cargos vitalicios, que cobran sueldos de 40.000, 50.000 pesos por mes, sí, que están completamente alejados de, efectivamente, el sentir y el sufrir popular, y que se manejan en cierta medida, digo, y en gran medida dentro del Poder Judicial, como una familia, que donde esta cuestión del nepotismo, de los favores, los mismos, digo, existe, había alguna investigación que cruzaba los apellidos, sí, de los integrantes y de los empleados, en muchos... Coinciden. En muchas oficinas y coinciden. Ahora, la Corte en este fallo le moja un poco la oreja diciendo, es verdad, yo me puedo constituir en tu polo, en el palo para donde rascarte a nivel político, pero al mismo tiempo yo te propongo que si vos querés ir a fondo, modifiques la Constitución. Bueno, ahí entra un juego que son las implicancias políticas del fallo que no es jurídico. Uh-huh. Implicancias políticas, puntémoslas. La primera, se anulan las elecciones de los representantes del Consejo de la Magistratura, de jueces, abogados y académicos. El Consejo de la Magistratura sigue como hasta ahora, sí, paralizado, sí, pero sigue como hasta ahora. Y esta cuestión de que el kirchnerismo se especializa en transformar derrotas políticas en iniciativa. Efectivamente, la Corte le dice textualmente, con este texto constitucional, la reforma que vos querés hacer no camina. La voluntad popular, leído en términos kirchneristas, no puede ser planteada o realizada porque la Constitución lo impide. Entonces, ergo... Ergo, ¿por qué no modificar la Constitución? La Corte no lo dice. Pero ¿no sería raro que operadores del gobierno empiecen a sugerir la idea de que, frente a las trabas que impone no ya la Corte, sino la Constitución, sea necesario para avanzar en la democratización de la justicia, reforma ir por una reforma de la Constitución? Y que además permita que alguna presidenta se pueda candidatear de nuevo, ¿no? Una última postilla, la posdata. Sí. La posdata. ¿Vos decís que Lorenzetti sería el creador de una Cristina 2015? Alguien ayer, en algún pasillo, con una mirada muy conspirativa, decía que esto estaba arreglado entre Cristina y Lorenzetti, porque era el argumento ideal. Yo no voy tan lejos, pero no sería raro que el kirchnerismo intente transformar esta derrota judicial, esta derrota política, en un relanzamiento de la iniciativa de cara, recordemos, a la campaña electoral. Claro. ¿Qué mejor que avanzar en una campaña electoral donde soy el gobierno, soy el representante contra las corporaciones? Es un gran lugar para hacer campaña electoral. Última postilla, última postdata. El gobierno no va a salir a pegarle tan fuerte a la Corte. No va a salir a pegarle tan fuerte a la Corte. ¿Por qué? Porque está el fallo de la ley de medios ahí en gateras. Sí. Y una de cal y una de arena, ¿no? La Corte se especializa en una para vos y otra para el otro. Digo, el gobierno no le va a pegar tan fuerte. ¿Por qué? Porque si sale a decir que son los traidores a la patria, ¿de qué se disfraza dentro de 15 o 20 días? Si la Corte dice, señores, la ley de medios es constitucional y Clarín tiene que desinvertir. Ah. ¿Eh? Decíamos temprano que hoy es un miércoles y viernes. Y ¿saben qué? Hay que mover un poco la coleta. Los charros. Preséntalo. Se lo queremos dedicar a Cholo y a Ferruccio. Llegaste a mí en una etapa de mi vida.

El Centro de Producciones Radiofónicas invita al seminario taller Arte Visual en Radio. Arte Visual en Radio. El documental sonoro por Juan Carlos Roque. Radialista cubano, residente en Holanda. Un taller intensivo para dibujar al oído. La radio como sonido para ver. El documental radiofónico. Hechos, escenarios y experiencias. Del 17 al 19 de junio. Cupos limitados. Informes e inscripción. www.cpr.org.ar y cpr@cpr.org.ar. Seminario Taller Arte Visual en Radio, el documental sonoro. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. ...34 minutos pasaron de las 8 de la mañana... ...arrancamos la segunda media hora en Llévalo Puesto... ...2 grados 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires... ...en La Plata, 1 grado bajo cero... ...sigue la sensación térmica en 4 grados bajo cero... ...para hoy la máxima 11 con el cielo despejado... ...vamos a ver el sol... ...pero vamos a tener mucho frío a lo largo del día. La semana pasada, a fin de la semana, el jueves, el gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó la ley de excarcelaciones, una ley prácticamente hecha a medida de las políticas que viene implementando en materia de seguridad el gobierno provincial de Daniel Scioli, y el viernes la reglamentó, un trámite exprés. Sí, una ley que ya venía siendo planteada, de hecho fue promulgada una ley muy parecida en febrero y la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires la echó para atrás, como diría... lo diríamos muy rápidamente. Estamos en comunicación con Paula Litvatsky. Ella es directora del área de seguridad y justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales, que desde hace bastante tiempo viene trabajando en materia de seguridad, en materia de situación carcelaria. Hola Paula, ¿cómo estás? Luis Campos y Federico Araya, te saludamos. Hola, buen día. Paula, para arrancar y hoy para desasnarnos a todos nosotros, ¿qué significa una ley de excarcelaciones y por qué es importante regular las excarcelaciones? Bueno, en 5 minutos, a ver. El tema es, la excarcelación es un instituto que está dentro de los códigos procesales penales, que tiene que ver con la discusión, en realidad, de la prisión preventiva. Esto es, tiene que ver con la discusión sobre si una persona que está siendo sometida a proceso va a esperar el juicio detenida o va a esperar el juicio en libertad. La regla constitucional y de los tratados internacionales y demás es que espere el juicio en libertad, excepto que haya dos cuestiones, o peligro de fuga o peligro de entorpecimiento de la investigación. En ese caso, el juez puede decidir que la persona espere que se haga la investigación y se llegue a juicio detenida. Esto es en el plano ideal y en el plano normativo. La realidad funciona totalmente diferente y en general hay una utilización bastante más extendida de la preventiva, casi como si fuera la regla, y por eso el código de la provincia de Buenos Aires, que además es un código bastante mal escrito, lo dice al revés, dice excarcelación. O sea, la regla es que la persona está en prisión preventiva, pero si hay razones valederas que se presentan, lo pueden excarcelar y esperar el juicio afuera. A ver, para entenderlo de otra manera, hay una persona que está acusada de cometer un delito, es inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero puede estar presa durante mientras se tramita el proceso, ¿por cuánto tiempo? Y depende del procedimiento, pero hay casos en donde la persona está por ahí esperando 2 años, 2 años y medio, y a veces más. Hoy se acortaron un poquito los plazos, hace unos años había personas que podían pasar 4 años en prisión preventiva sin el juicio oral. Después, técnicamente también es prisión preventiva hasta que se confirma la sentencia, pero es otro estatus, obviamente, porque en principio hay una sentencia de condena. ¿Y qué pasa si esta persona es declarada inocente? Bueno, El Estado, en principio, si justificó bien que tenía que estar en prisión preventiva porque podía haber fuga o peligro de entorpecimiento, bueno, es parte del riesgo que tenemos todos al vivir acá y con las reglas del Código Penal. El problema es que, el Código Procesal, el problema es que en general esto no está bien justificado, y ya ha habido algunos casos, no muchos, en los que también la justicia determina que hay que resarcir a la persona para haber estado en prisión preventiva injustamente. Pero ahí viene una discusión bastante más larga también sobre error judicial y si hubo intención o no. Bueno, eso es más largo. Claro. Pero pasa esto, que uno se come esos años adentro, y es posible que hay un margen en la que la justicia dice, bueno, no, esa persona es inocente, o la justicia no lo pudo probar, o se anuló el juicio por alguna otra cuestión. Paula. Y bueno, ¿Vos sabés qué, Federico? ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal? A ver, en principio, además, me queda rondando la idea de que uno puede esperar el juicio preso solo si hay peligro de fuga o entorpecimiento de la causa. Uh-huh. Eso en general no aplicaría, por lo menos al uno que uno conoce, de los sectores populares. Es decir, la idea de que se pueda fugar a Paraguay o a Chile o a Rusia no forma parte de las prácticas y la historia y las posibilidades de los sectores populares, que sin embargo son los que están en cana hoy. Exacto, y sí, y ahí hay una discusión incluso un poquitito más complicada, porque uno de los elementos que los jueces consideran para entender si hay probabilidad de fuga o no, porque además está en el plano de las probabilidades, ¿no? Es lo que se conoce como arraigo, que si la persona está asentada, tiene lazos sociales, y eso en general es un criterio más bien clase mediero. Claro. Digamos, la consideración o la concepción que tiene el juez sobre esa idea de arraigo muchas veces no es no les da con los parámetros de quienes son seleccionados por el sistema penal. Entonces ahí se da también un razonamiento en círculo, y eso hace que en general las personas de clases populares queden detenidas hasta el juicio. Ahora, Paula, pasando a la coyuntura, ¿qué es lo que propone la dupla Casal-Scioli? Bueno, en este caso concreto, porque ellos vienen hace años tratando de restringir al máximo las excarcelaciones por diferentes razones, en algunas más obvias o más toscas, y en otras un poquitito más sutiles. En esta, el primer intento que la Corte Suprema de la provincia le frenó, lo que intentaron es mostrar un proyecto de ley bajo el mote de ley de pacificación, diciendo que los problemas de seguridad y sobre todo los casos de violencia más importantes, que son en los que hay uso de armas de fuego, se iban a resolver con esta ley, que lo que proponía era que si la policía detenía personas en la provincia de Buenos Aires que estaban armadas, claro, ilegítimamente, esa persona iba a prisión preventiva directamente, obligatoriamente, y esperaba el juicio en prisión preventiva. Esto fue lo que la Suprema Corte le dijo al gobierno provincial. Esto es en principio inconstitucional, porque lo hizo con una cautelar, porque no lo pueden obligar al juez a interpretar el caso de ese modo. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de la provincia? Modificó la ley solo con una palabrita. En vez de decir que el juez está obligado, dice que el juez puede estarlo en prisión preventiva ante ese caso. Cosa que los jueces van a entender casi de la misma manera que en la versión anterior, porque en general el sistema penal funciona de esa manera, también a partir de incentivos y mensajes entre los distintos actores. Y lo que se va a dar los hechos en principio es una legitimación a que si la policía encuentra personas con tenencia ilegal de armas, no importa en qué contexto, o sea, no tiene que estar en flagrancia de algún delito, más allá de la cuestión de la tenencia del arma, entonces va a ir, entendemos que casi automáticamente a prisión preventiva. Paula, eso quiere decir que mi policía enemigo de la cuadra, cuando me cruce y tenga ganas de meterme 1 o 2 años adentro, me va a tirar un perro en una especie de encuentro fortuito, y como me tiraron un arma que no es mía, pero anda a probarlo, voy a estar 2 años en cana esperando un juicio. hasta discutir si el arma estaba o no estaba, sí, en principio vas a estar detenido. Entonces, este proyecto o esta legislación tenía para nosotros varios problemas. Uno es lo que vos estás planteando, las consecuencias y la derivación vinculada a prácticas ilegales de la bonaerense, bastante extendidas e históricas, de plantado de armas, causas armadas, y además una especie de mensaje incentivo a la policía a detener personas independientemente de las causas y demás. Pero hay otra derivación para nosotros también importante, que es que no se está discutiendo en serio la cuestión de la circulación de armas, porque digamos, nosotros no somos necios y es claro que hay un problema, y hay un problema en general en todo el mundo respecto de la circulación ilegal de armas, y en la provincia esto es un problema, y en general, más allá de que uno pueda discutir sobre si las tasas de delitos son altas o bajas, genera mucha alarma y conmoción los casos en los que hay armas de fuego involucradas que terminan muchas veces en la muerte de las personas. Pero ahí lo que hay que discutir es un plan de desarme en serio, o la discusión sobre los mercados ilegales de armas y las vinculaciones con ciertos sectores de la policía bonaerense. Esto después de la discusión, donde nosotros presentamos la acción judicial con otras organizaciones y otras críticas, el gobierno, el gobernador y el ministro impulsaron también o presentaron en la legislatura un proyecto para regular de alguna manera la cuestión de las armas. El proyecto tiene algunos problemas, pero no es todo necesariamente malo. El problema es que la ley para restringir las excarcelaciones salió rapidísimo, o sea, la cambiaron, la votaron y la promulgaron, y la de armas todavía está discutiéndose en la legislatura. Entonces, me parece que ahí también marca que lo hacen a partir de una gran discusión sobre que el punto importante era la legislación sobre armas, para dar la discusión que ellos quieren dar, pero además sacan rapidísimo esta, que no va a tener el impacto que quieren, sino va a tener impactos negativos para el funcionamiento del sistema penal y arbitrariedades policiales, y dejan a un momento también bastante indefinido la discusión sobre el proyecto de armas. Ahora entramos en las elecciones, digamos, ahí hay bastante duda sobre si va a avanzar o no el proyecto ese, que era un proyecto para discutir, pero que la base estaba bastante bien. Paula, clarísimo, te agradecemos la comunicación, te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes. Pasaban Paula Litvatsky, directora del Área de Seguridad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales. Complicada la situación en la provincia. Sí, una ley que votó la Cámpora y el Frente para la Victoria in toto. Los únicos que se abstuvieron fueron Zaín y el resto del Nuevo Encuentro. ¿No? Hola, kirchnerismo, ¿cómo le va? Terceros temas de la semana, vamos a escuchar grandes temas. Arrancamos con Zeppelin, seguimos con los Beatles. Hoy toca Pink Floyd haciendo Verano del 68. Esto lo componían en 1970, un discazo, Atom Herbmother. Parece ser que no sabe leer. We met. Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llévalo Puesto. Era una gran protesta nacional por la falta de competitividad que está teniendo el campo en la Argentina. Cuando terminamos las asambleas, nos pareció prudente seguir informando a la opinión pública de esta diferencia que hay entre lo que cobra el productor con su producto y lo que paga el consumidor. Eso, y ese mismo día le pedimos, ya que no podemos ser recibidos por el ministro de Agricultura y Ganadería, le pedimos a la presidenta de la Nación que nos convocara a la mesa de enlace para que pueda escuchar de propia boca de los representantes de los productores de Argentina qué es lo que está pasando y que, bueno, que instrumente los medios necesarios para solucionar estos problemas de falta de competitividad. Lamentablemente no lo ha hecho, no solamente eso, sino que nos atacó la semana pasada cuando dijo que, bueno, que no sé, que ya sabían lo que estábamos haciendo, que se habían dado cuenta. Bueno, y ahora vamos a una medida de fuerza por todo eso y por todas las cuestiones inconclusas que hay y que no se están resolviendo. Vemos al gobierno paralizado, inmóvil, impotente frente a los problemas que tenemos en el campo, que son concretos, como es la presión impositiva, la inflación que hay en el país, el retraso cambiario, todas cuestiones que los productores estemos recibiendo por nuestros productos menos que el precio de costo. 10 minutos nos separan de las 9 de la mañana, miércoles, días de análisis económico. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué escuchábamos? Escuchábamos al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Echeverri, bueno, básicamente mencionando un poco cuáles fueron los motivos que llevaron a la mesa de enlace a llamar a este paro en la comercialización de granos y de hacienda para faena desde el último sábado hasta hoy. Si resumimos, básicamente están diciendo que le está yendo mal al campo. Exactamente, digo. Hay muchos eufemismos, ¿no? Que son muy comunes en esto de la economía. Se habla de competitividad, se habla de costos, ¿no? Están diciendo básicamente que quieren que se anulen las retenciones, ¿no? O pidiendo una devaluación competitiva. Básicamente es el mismo pedido que estamos escuchando desde varios sectores, ¿no? Pero la situación del agro argentino es particular, ¿sí? No es lo mismo un pedido de la Unión Industrial que del agro, ¿no? Uh-huh. Igual hay que aclarar que la situación es muy heterogénea también dentro de lo que es el agro argentino. No es lo mismo el rinde por hectárea que vas a encontrar en la zona núcleo pampeana, que debe ser uno de los más altos del mundo, que de los del noroeste, ¿no? Hay muchas diferencias. Pero básicamente están todos en la mesa de enlace, está la Sociedad Rural, la Federación Agraria, la Confederación Rural, el CONINAGRO, donde se aglutinan todos, pequeños, cooperativas, grandes, ¿sí? Entonces es un pedido paraguas para bajar las retenciones y mejorar la situación en tema de la presión tributaria, que es, bueno, es un sector donde se pusieron los cañones desde la salida de la crisis del 2001, es uno de los pilares del modelo, ¿no? Junto con el dólar alto, el tema de las retenciones. Sí, retenciones que son impuestos que se cobran cuando el exportador de granos o de oleaginosas sale por la aduana, el Estado recauda lo que se llama el derecho de exportación. Bueno, en el año 2013 eso representó el 11% de la recaudación total. No solo del agro, ¿no? También se cobran retenciones a otras exportaciones. Claro. Pero bueno, fue uno de los pilares en estos últimos 10 años. Y se están quejando de los niveles de inflación, de que les aumentaron los costos de producción, obviamente de la apreciación real del tipo de cambio, otro tema que también venimos charlando, ¿no? Que aumenta la inflación y el peso no se devalúa tanto. Entonces, bueno, eso se llama como un eufemismo pérdida de competitividad porque te haces más caro en relación al resto del mundo. Está claro entonces que antes, en el 2003-2004, tener dólares, un dólar valía en poder de compra en Argentina mucho más lo que vale hoy. Claro. Digo, en términos de alfajor Jorgito o de máquinas para el agro, cualquiera de esas dos cuestiones. Pero es difícil medir la competitividad como si fuera una producción industrial que se está fomentando, que están haciendo, con la productividad del campo argentino. Sí, que es competitivo, que es lo que se llama ventaja natural, digamos. Es algo que te tocó en suerte, en la repartición de riqueza a nivel mundial. Uh-huh. Entonces, hablar de pérdida de competitividad es complicado, y que ahí la discusión es si esa ventaja natural, eso que te tocó en suerte, se lo queda. El tipo que se adueñó de 200 hectáreas en Pergamino porque se la dieron en 1880 y le quedó de su tatarabuelo, o si esa riqueza natural se la apropia el Estado y la redistribuye entre otros sectores de la sociedad. Claro, obviamente esto viene de una discusión a nivel regional de todo lo que fueron los procesos de reforma agraria que en el país, digamos, nunca se impulsaron, pero es un sector que siempre estuvo muy, muy cohesionado, digamos, muy, muy fuerte, siempre mantuvo lo que se llama poder de veto, ¿sí? Siempre en todos los modelos económicos mantuvo un poder estructural gracias a que es el sector exportador, ¿sí? Entonces, los dólares que ingresan por la vía de la exportación de los productos agrícolas son los que permiten financiar el resto de las importaciones. Entonces, siempre mantuvo aceitado lo que es la balanza exterior de la economía. Y eso, nadie le saca de la cabeza a la gente de estas asociaciones gremiales de patrones, nadie le saca de la cabeza a esta gente que ellos son el puntal básico de la estructura económica del país. No, es algo que es un discurso que lo tienen comprado y consolidado y que se repite en todas las tribunas. Pero básicamente es un sector que aumentó, yo tengo algunos numeritos, aumentó la producción desde el 2001 al 2013. En el 2001 se producían 67 millones de toneladas de granos y oleaginosas. En el 2013 saltó a 102 millones de toneladas. O va a saltar, es la proyección. Casi el doble. Casi el doble. La superficie sembrada aumentó entre el 93-94 y el 2013 un 50%, de 20 millones de hectáreas a 30 millones de hectáreas. Y esto fue gracias a la introducción del paquete tecnológico, de la semilla transgénica, los fertilizantes, ¿sí? Lo que se llama, se expandió la frontera agrícola. Además, con la devaluación del 2002 y con el alza de los precios de los commodities del año 2000, que le pegó muy fuerte al tema de los granos, sobre todo es el caso conocido de la soja, que en el 2001 salía 190 dólares por tonelada y en el 2013 555 dólares por tonelada. Digamos, todo eso son factores que aumentan la rentabilidad y acá no hay nada de natural, digamos. Sí, el precio de los commodities, el tipo de cambio real, la introducción del paquete tecnológico, son cuestiones históricas, ¿no? No hay nada natural que les corresponda, que no les corresponda. Fue un pilar del sostén del modelo, pero también se llevaron su parte, ¿sí? Y fue una relación simbiótica entre lo que fue el aporte del campo a la construcción del modelo económico kirchnerista y lo que se llevaron. Entonces, más o menos algunos numeritos de rentabilidad, ¿sí? Aumentó alrededor del 20-30% lo que fue el promedio de la convertibilidad. Y obviamente acá hay casos heterogéneos, digamos, pero al estar aglutinados en lo que es la mesa de enlace, uh-huh, que es un paraguas, pierde un poco de legitimidad lo que están diciendo, por lo menos a los ojos míos, sí. ¿Sí? Porque no es que están pidiendo por subsidios a los productores del norte o por, no sé, algo más escalonado, sino que es un paraguas de eliminar las retenciones, bajar los impuestos, que es el mismo caballito de batalla que se viene sosteniendo desde sectores como el alfonsinismo, digamos, sí. La Baña, Caballo. Son esos sectores los que están pidiendo esas medidas, eso del sinceramiento de precios, la vuelta a los mercados, bien, viene todo en el mismo paquete. Una de las cosas que podemos decir de esta columna es que es solamente una especie de eslogan de presión, esta idea de que al campo le está yendo mal en los últimos 2 o 3 años. Claro, se están posicionando básicamente y obviamente el gobierno no va a hacer nada de esto, por lo menos no este gobierno, pero sí seguramente sería algo que beneficiaría solo a este sector en perjuicio del pueblo trabajador, otros productores. Bueno, yo te hago una pregunta muy directa. Cuando vos hablabas de revaluación del dólar o de la pérdida de poder adquisitivo del dólar y por lo tanto de la pérdida de poder adquisitivo de quienes exportan, ¿es tan importante esa pérdida como para pensar que hay una modificación del modelo 2003-2013? ¿Que es muy diferente lo que están ganando o cómo es la cuestión de la ganancia en dólares? Digo, pensando en lo que salía antes un Jorgito y lo que compras hoy, digamos. Claro, bueno. Está el tema de se está agotando el modelo, viene de la mano de la discusión con la industria también, de cuáles son las medidas que podrían volver a apuntalar la rentabilidad en estos sectores para poder seguir un modelo virtuoso donde más o menos se reparta la torta, uh-huh, sin generar estas tensiones. Pero ciertamente sí, estamos entrando en una etapa con, donde se están agudizando las tensiones y se están presentando los límites del modelo. Efectivamente, es una protesta que va a tener parte 2, parte 3 y parte 4 seguramente. Se repite casi todos los años. Mariano, muchísimas gracias por la columna de análisis. Pasó la economía por llevarlo puesto, nos estamos despidiendo, Luisito. Nos vamos miércoles, nos queda un día en la semana. Mañana feriado estamos, ¿eh? ¿Mañana feriado estamos? Sí, mañana feriado estamos. Vos que estás escuchando, posiblemente no, pero igual vamos a estar acá. Me quiero ir. Sí, me quiero ir. Llévalo puesto. Me quiero ir. Llévalo puesto. Sí, me quiero ir. A la mierda con todo. Buen día, llévalo puesto. Me parece que Federico Araya tiró una frase sin consenso. Yo no me quiero meter en las internas del programa, pero escuché el afuera, todavía no charlamos con respecto a mañana, dijeron por ahí. Y me parece que bueno, es tiempo de que lo puedan charlar en este espacio, ¿no? Que es para eso. El tiempo de siempre, diría Pancho Ibáñez. Claro. Mirá, nosotros estamos sujetos a la comandancia del señor Scliar. ¿Mía? Sí, se sabe, Scliar, que si ustedes mañana hacen programa, nosotros hacemos programa. Hace raviole, ella hace raviole, yo hago raviole. Punto número uno, feliz cumpleaños la tribu, es decir, todos nosotros y nosotras. Feliz cumpleaños. Hoy es el cumple de la tribu, el formal, digamos. Lo segundo que me parece como importante para tener en cuenta en esta jornada es que el equipo de La Mar en Coche todavía tampoco tiene nada demasiado consensuado. Porque dijimos, hagamos uno de los dos feriados. Bien. ¿Cuál es el tema? Entre la fiesta de la tribu, ¿viste? Que queremos estar, anunciarla, sortear entradas, ¿por qué no? Sí. Y toda la cuestión. También hay que decir que mañana comienza la Asamblea de Radios Comunitarias de AMARC Argentina. Sí. En nuestra casa. Ajá. Y sería lindo que mientras van llegando las primeras radios mañana por la mañana, que vienen de distintos puntos del país, estemos al aire para recibirlos, para que pasen por acá, para que saluden. Este es el debate que La Mar en Coche se está dando. Entonces, si este debate arrastra una decisión de llevarlo puesto, ya es cuestión de su bajo perfil para tomar decisiones unilaterales. Nosotros somos el programa más verticalista de la tribu. Perfecto. Y hacemos una oda al verticalismo. ¿Quién está arriba de todo? Vos. No, yo no soy llevarlo puesto. Pero lo que pasa es que si es no que sos vos, no hay nadie. Claro. ¿No? Entonces no hay nada peor que ser verticalista sin una cabeza. Me están pidiendo conducción, reelección. Sí, Escliar, conducción. Ustedes Escliar, son, conducción. Son unos Diana Conti cualquiera, chicos. Me recabe. La nube de tu cadera y mi cuarto te espera. Te deja una llave para cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez. Joder, se va a ir donde... Cada un segundo, vamos a ver, se está llevando.